Bienvenidos y bienvenidas ahí disfrutando nosotros de nuestra música, gracias a nuestro compañero Francisco Viracocha, que se encuentra en controles el día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando de la música, pero nos vamos a permitir el día de hoy compartir sobre el mundo del teatro, esa pasión que tienen muchos talentos, tanto hombres como mujeres aquí en nuestro Ecuador, y siempre a la espera de que los espacios donde hay tablas, donde hay teatro, pueda darse cita el público, porque no hay cosa maravillosa que sentir la respuesta del público cuando se realiza con mucha pasión un trabajo que, siempre lo decimos, no es de un día, no es de dos, es de muchos días, que pueden irse de un mes, dos meses, año, dos años, tres años, en fin. El trabajo es lo que permite tanto a este grupo de hombres y de mujeres, pues, ponerle ahí chungo, corazón a lo que están haciendo. Así que el grupo Espacio nos acompaña el día de hoy, algunas de sus integrantes, para hablar sobre una de las obras que ha tenido muchísimo éxito en la ciudad de Riobamba y que ahora le traen hasta la capital de los ecuatorianos. Por cierto, ya realizaron una función, ya les iremos contando cómo les fue, pero hoy les queda otra función a la que le estamos haciendo el llamado a usted para que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra Extraños Hábitos se presenta en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos a darle la bienvenida a Jocelyn Luque, a Katherine Carrillo y también a Silvia Revelo, quienes nos acompañan aquí en los estudios de la radio. Silvia, empiezo contigo. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la apertura que nos da la Casa de la Cultura. Realmente estamos muy satisfechos, muy orgullosos de estar acá y poder compartir con el público quiteño esta magnífica obra, que es una comedia en la que nosotros decimos, rompemos la cotidianidad para que la gente disfrute. En nuestra vida diaria ya es mucho estrés, mucho drama, mucha situación tensa, y realmente ayer la gente salió fantástica, salió maravillosa. Había una señora que decía, yo vine con dolor de todo el cuerpo y estoy sana. Entonces... ¡Qué lindo! El poder de la sanación con las grandes obras que nos presentan nuestros invitados. Yo quiero decirles a ustedes, ¿tienen malos hábitos o hay por ahí extraños hábitos que usted no sabe definirlos? Yo creo que hay muchos, así que hoy las jóvenes que se han dado cita acá a los estudios de la radio nos están comentando. Por acá tengo la más jovencita de todas y nos decía, estoy muy nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Jocelyn, bueno, coméntanos esa experiencia. Buenos días, bueno, quiero agradecerles por la invitación aquí a la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, realmente es la primera vez que estoy en las tablas, así que estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de participar en esta obra, que realmente es maravillosa. Yo se las recomiendo, que vengan a reírse con toda su familia, o sea, no se van a arrepentir. ¿Cómo aterrizó en las tablas usted? Bueno, creo que fue un golpe de suerte también, y conocí al director, que es Don Telmo Toscano, y bueno, él nos ha enseñado muchas cosas y nos ha ayudado a desarrollar esta parte del teatro, ¿no? Ha sido una experiencia fenomenal, sobre todo cuando recién actué el día de ayer. El contacto con el público, tratar de transmitir las emociones de mi personaje, que es Virginia, esa conexión entre mi personaje y yo. Y ¿son igualitas? Nos parecemos mucho. Nos parecemos mucho, pero ella sí tiene cosas distintas a mí, ¿no? Y yo trato de acoplarme bastante a mi personaje y sobre todo tratar de transmitir, ¿no?, lo que siente Virginia. Y bueno, se van a encontrar muchos enredos con los demás personajes que les va a encantar. Bueno, ya más adelantito, si ustedes siguen conectados con nosotros, vamos a invitar a nuestros personajes para que se den cita aquí como una previa a lo que será esta noche. Así que nos vamos a ir preparando, porque ahora voy a dar la bienvenida a Katherine. Gracias por estar aquí también, primera ocasión en las tablas. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias a ustedes por invitarnos acá a esta radio. La primera vez que pisaba tablas en Riobamba, la primera vez que hacía teatro, la primera vez que hacía actuación, y muy contenta de los resultados que tuvimos en Riobamba. Entonces, con esos resultados nos fue excelente. Vimos la oportunidad, sí podíamos venir a esta ciudad. Igual, muy feliz, muy contenta de los resultados que tuvimos ayer, ¿no? Felices de... ¿Cuál es su personaje? Mi personaje es María. María. María, María, María. Bueno, ¿cuántas canciones tiene María? Y Jocelyn, me decías que eras... Virginia. Virginia. ¿Y el suyo, Silvia? Bueno, hay dos Marías, yo soy María 2. Ah, usted es la María 2. Bueno, hay muchas Marías, ¿no? María 1, María 2, en fin, todos los personajes que puedan haber. Ustedes sabían, les vamos a contar más bien, porque no es que van a recordarlo, aquellos que si estuvieron en la mañana, es posible, el día de ayer que lo hayan escuchado. Pero nos decía el maestro Telmo, que ha tenido la gran oportunidad de dirigir a este grupo de talentosas mujeres. ¿Hombres también hay? Sí, ¿sí? También. ¿Hombres también hay? Y decía que, bueno, él ha sido actor, pero que durante larga etapa de su vida ha asistido a muchos grupos de teatro para aprender un poco también a hacer dirección, y que se siente satisfecho porque una cosa es estar en la dirección y otra cosa es estar en la actuación. Saber qué es lo que queremos conseguir, pues, a través de estas obras. ¿Qué, Silvia, ha significado para ti ser parte de esta obra que habla de los extraños hábitos que tenemos en la sociedad? Bueno, ser parte del colectivo Espacios para mí ha sido fantástico, una experiencia de vida fenomenal. Yo creo que el arte es vida y es una manera de expresar muchas emociones, sentimientos y dar lo mejor de nosotros al público. Y ya conectada con de extraños hábitos, sí es. Es un poco divertido, gracioso, porque como decías tú, o sea, sí saca parte de uno y saca parte de nuestro personaje también. De pronto nos identificamos con el uno, con el otro. Y hacer la obra, sí, nos unió como familia al grupo. Más que conocidos, somos realmente una familia, nos llevamos súper bien, estamos en las buenas y en las malas. Repito, es una experiencia inolvidable para mí, fantástica, de aprendizaje interno inclusive. ¿Cuántos actores son? Somos 7. Siete actores. Ajá, somos 4 chicas y 3 chicos. 4 chicas y 3 chicos. ¿Me parece que llegó alguien? No. No, pensé que era algún compañero de ustedes que también llega a los estudios de la radio. Pero bueno, vamos a irnos nosotros con música en este instante. Francisco, si nos ayudas con el siguiente tema musical, y al regresar, pues vamos a ver si es que invitamos a María 1, María 2 y también a Virginia para que nos den un adelanto de esos extraños hábitos. Thank you. se escucha en cualquier lugar. No hay escapatoria pa' tu vanidad. Tienes el Face a ti borrado con tus selfies. Sueña con los Grammy que vas a ganar. Y todita la modelo que te vas a levantar. Ídolo de las adolescentes y de los sordos bogoteros como tú. Ya de regreso, disfrutando de la buena música y también junto a nuestras invitadas del día de hoy, del grupo Espacio, que nos visitan desde Riobamba. Y bueno, pues ahora vamos a tener el gusto de conocer a Virginia, María 1 y María 2, de la obra que se presenta el día de hoy en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, mi estimada Virginia, bienvenida, gracias por estar aquí. Ay, buenas tardes, estoy tan emocionada de estar aquí, sobre todo porque mi amigo Juan, ay, Juan es muy lindo, ¿saben cómo lo conocí? Ay, lo conocí en la biblioteca. Ay, yo estaba un poco asustada porque no conocía a nadie y de repente lo veo a él leyendo un libro de Mario Benedetti, entonces que me le acerco y nos hicimos amigos. Entonces me ha invitado a su departamento, ay, y me va a enseñar su colección de libros que tiene en su biblioteca. Pero ¿saben? Yo he notado algo muy raro. Hay mucha gente metida a veces en ese departamento. Por ejemplo, acabo de ver a una chica que parece, no sé, como que es muy amiga de él. Disculpa, ¿quién eres vos? ¿Qué tal? Yo soy María. Y bueno, yo soy una gran amiga de Juan. Bueno, un poco amiga íntima, se podría decir, ¿no? Sino que lo que pasa es que hoy tuve que ir a su departamento porque no tenía dónde ir, ¿sabes por qué? Mi esposo me abandonó. Mi esposo me engañó, ¿viste? ¡Ay, qué pena! Entonces, yo lo quiero a Juancito desde siempre. Y es la única persona en quien yo confío. Y tenía que ir a su casa. Pero yo no sé qué haces vos ahí. Aparte de eso, hay una señora que yo estoy ahí y aparece todo el tiempo. Y un gordo ahí, un señor que parece ser el esposo, que yo no sé qué le pasa. Esa señora va, nos habla, le dice cosas raras y yo no sé. ¿Vos te estás refiriendo a mí? ¿Que yo soy la persona extraña? Yo vivo ahí, querida. Yo vivo ahí y yo estoy harta de este Juan, ¿no? Cada vez y cuando mete unas minas... Ay, lo peor es que es alcahuete de mi esposo. Mi esposo que sí que es el plomero, que va a arreglar la puerta, que va a arreglar esto, que va a arreglar el otro. Y cada que entro hay una mina. Yo a ti te veo por primera vez. Tú eres una santita todavía, porque es la primera vez que te veo. Pero a ti sí te había visto. Y bueno, yo les cuento ahora que pues, Juan no sé si mete a más. Y no le digas así a mi gordito, ¿no? Mi gordo es un amor. Claro que me mata de iras porque nunca sé dónde está en ese departamento. Se mete por aquí y por allá. Pero no te metas con mi Ñigas, no te metas con mi gordito, que yo lo amo tanto. Ay, estamos a días de cumplir aniversario de bodas y estoy preparando tantas cosas. Ay, me imaginé tantas cosas que voy a gastarme todo, voy a romper la tarjeta de crédito. Así que si yo voy por allá es por buscarle a mi gordo, porque ese Juan es un sinvergüenza. ¿Por qué no tiene ahí metido? Ay, pero yo no puedo creer eso de Juan. Ay, pero yo lo sabía. Todos los hombres son iguales, son la misma cosa. Ay, pero parecía tan dulce, tan caballero. No lo puedo creer. No puedes hablar así de Juancito. Yo lo conozco más de 15 años. Él es como mi hermano prácticamente. Pero tranquila, si me expresé así de tu esposo es porque estoy un poco triste, ¿viste? Y yo solo quería Yo solo quería estar con un amigo, ¿viste? Tranquila. Te entiendo. Te perdono también que hables así de mi gordito. Pero tengan cuidado con ese Juano. Yo lo conozco las 24 horas, porque yo vivo ahí. Y yo veo quién entra y quién sale. Ustedes solo le conocen por afuera. Tengan mucho cuidado con ese Juano. Yo los veo a las dos, unas nenas tan lindas, tan guapas. Y no vale la pena que sufran por ese Juano. Me parece muy mal este Juano. Bueno, vamos a dejarle a Virginia, a Juan, a María 1 y a María 2 por un momento, porque ahora sí vamos a contarles. Adelanto en decirles que el maestro Telmo nos decía que bueno, se analizó muchas, diría, lenguas, idiomas para poder realizar esta obra, pero lo más acertado decidieron hacerlo con un dialecto argentino. ¿Por qué creen ustedes que fue eso? ¿Les dijo? Sí, el autor es argentino, Hugo Daniel Marcos. Entonces él nos propuso si lo hacemos a lo ecuatoriano, a lo serrano, o a lo costeño, o a lo argentino. Hablamos mucho, conversamos mucho eso, pero él dijo que quiere respetar a la obra del autor, o sea, tal cual como es, no cambiarla nada ni en los pequeños palabritas, ¿no? Como el quilombo, como el cornudo, como estas pequeñas palabritas. Dijo, no, o sea, respetemos como lo hizo él, y así lo hicimos, que sí nos costó bastante, y de pronto un poco más gracioso también. Porque ensayamos bastantísimo, como unos 6-8 meses la primera vez. Y era tanto argentino, que nos llevábamos el argentino a la casa. Y nos llevábamos el argentino al trabajo, ¿no? Estábamos hablando normal y nos escuchábamos como el, ¿qué fue? ¿Qué sé yo? O cosas así. O sea, nos llevamos tanto el dialecto a nuestras vidas para poderlo hacer mejor, que todos contábamos en el taller, era... ¿Te pasa esto? Sí, a mí también me pasa esto. Pero fue una experiencia, a lo mejor que el resto no podía entender, y a esta que le pasa. Exacto. Pero ustedes explicaron qué era lo que estaban haciendo. Sí, yo sí tenía la oportunidad a veces, porque se salía tan, o sea, notorio que les explicaba, ¿no? Entonces decían, ah, bueno, chévere, y les invitábamos de pasito para que vayan la obra. Ajá. En el caso tuyo. Sí, de igual manera es como que ya ser parte del grupo, estar ensayando todos los días, porque a veces ensayábamos de 5 de la tarde a 10 de la noche. Entonces era como que incluso nos quedábamos con partes de la obra. Y nosotros así conversábamos y nos salían frases de la obra y era como que solo nosotros entendíamos. Y yo qué sé, estábamos con nuestros amigos, otra gente, decíamos lo mismo y es como que chuta, nadie entiende, ¿no? Nadie entiende estas como que estas palabras, estas frases, así entendíamos solo nosotros. Es como que sí... nos absorbió el personaje al inicio, luego ya pudimos como que controlarlo y separar, decir, no, o sea, ya hasta aquí es Argentina, hasta aquí eres tú, y poder separar. Bueno, creo que pasa ese ejercicio. Yo les voy a invitar a escuchar más música, y al regresar no se desconecte, porque vamos a conocer qué hace cada una de las integrantes de este grupo espacio que nos acompaña en el día de hoy. Cosa que es muy cierto, que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia escribo una última canción. Mentiría si dijera que a mí la vida que aún me queda no la podré vivir. Sabes bien cómo soy, aquí se termina este cuento, pues vives la que tú prefieras y cada quien a su manera está desnudo. te pido nada, porque nada es lo que debes, tanto da, tanto pierdes, tanto ganas, tanto pierdes. Te digo que ahora sigo, que es una pena no volver a coincidir. Si bien las tardes son distintas, yo les dedico una sonrisa, apenas me acuerdo de ti. Pero digamos que ahora mismo, que entre los y silencios de mi voz, mis labios te hablan de alegría, es que me abrazo a la ironía de que otro día será mejor. Y sabes bien cómo soy yo, aquí se termina este cuento, pues vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes, tanto ganas, tanto pierdes, tanto ganas, tanto pierdes. Y sabes bien cómo soy yo, ya quise terminar este cuento. Ya regresamos, seguimos aquí nosotros en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a la agrupación Espacios, pero no es una agrupación musical, es una agrupación que se dedica a hacer arte, de llevar muchas obras al escenario para que el público las pueda observar. Bueno, yo voy a preguntar a Jocelyn, a ver, cuéntanos a qué te dedicas, qué haces. Me imagino que estás estudiando alguna carrera o estás estudiando artes escénicas. Yo soy médico, estoy haciendo mi año rural y por ese motivo, bueno, yo soy de Guayaquil, por ese motivo llegué a Riobamba por mi trabajo y bueno, por cosas de la vida conocí el teatro y he tenido esta maravillosa experiencia que, como ya les conté, pues es mi primera vez. Bueno, sin duda no dejará su carrera porque qué chévere que puedan hacer teatro y salvar muchas vidas también, no solamente con la medicina, con las cirugías, sino también llenando el espíritu de las personas que muchas veces llegan a los hospitales con muchas dificultades. Exactamente, o sea, el arte para mí, el teatro, sobre todo descubrir el teatro, ha sido un complemento en todo sentido, o sea, ha complementado mi carrera, a ver las cosas distintas y... Mi carrera también requiere bastante, o sea, me produce también bastante estrés. Y el teatro ha hecho que, pues, liberar ese estrés, divertirme, me enseña a ser más creativo, un poco más abierto, a socializar mucho más. El arte te enseña muchísimo, muchísimas cosas que puedes aplicar en tu vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo estás en Riobamba? Bueno, en Riobamba ya llevo prácticamente un año. Sí, y bueno, pues ha sido maravilloso. Ese cambio de... Nunca había salido de mi casa, entonces ese cambio de estar en una nueva ciudad y hacer algo distinto ha sido genial. ¿Qué pasa después de terminar el año de rural? ¿Regresa a Guayaquil? ¿Seguirá con el arte allá en Guayaquil? Porque hay muchos espacios que hacen esto. Ay, sí, sí. La verdad es que Haber tenido esta experiencia acá en Riobamba me hace pensar que cuando regrese a mi ciudad hay muchas cosas que quiero descubrir allá, ¿no? Y que quiero conocer más de mi ciudad, del arte de Guayaquil, tratar de ahondar más, ajá, y descubrir de mi ciudad todo lo que tiene para dar en cuestión del arte. Qué linda experiencia, motivadora, porque creo que a veces nos pasa a todo el mundo mientras estamos estudiando, nos limitamos solamente a hacer lo que estamos haciendo, no miramos alrededor qué es lo que hay y a lo mejor, no digo cambiar la carrera, pero sí experimentar también otras cosas que nos pueden enriquecer el alma. Voy con usted, Katy. Bueno, en cambio yo soy enfermera. Estoy. Wow. Sí. Sí. Es curioso porque casi la mitad de los personajes somos de las áreas de salud. La mitad de los personajes. Ajá. Ya, bueno, soy enfermera, en cambio a mí me pasó un poco lo contrario. Yo soy de Riobamba y iniciamos en esto. La creación del grupo se dio hace aproximadamente 2 años. Entonces, iniciamos el grupo con esta obra. Salimos allá a escena las 2 temporadas. Y hace más o menos 10 meses, en cambio por trabajo, me tuve que ir a La Tacunga. Ahorita estoy trabajando en La Tacunga. Y es como que se me ha hecho un poco dificultoso pasar de lleno antes como pasaba con el grupo. Entonces por el trabajo, en cambio, ahora se me ha hecho un poco más difícil, pero ahí le damos, ¿no? Con la energía y con la buena vibra que siempre tenemos que tener para los ensayos. No hay que dejar de entrar, ni la carrera ni la actuación. Sí, son, y aparte el teatro nos ayuda muchísimo, bueno, me ha ayudado mucho a crecer como persona porque descubrimos cosas internas nuestras que no conocíamos, como desde empezar a conocer nuestro cuerpo y la conexión, la dualidad que tenemos cuerpo y mente, o sea, es increíble. Eso es lo que pude... Bueno, sin duda, más adelante a lo mejor los diferentes hospitales, los centros de salud, también, yo sé que hay bastantes charlas, muchas conferencias que realizan los hospitales, los centros de salud, y qué mejor poderlos llevar con la actuación, que es una cosa espectacular, uh-huh, que hay una conexión con el público, uh-huh, y no solamente pararnos a leer los PowerPoints, y decir aquí esto dice más de no sé cuánto, qué chévere poderlo expresar todo lo que está en los PowerPoint a través de la actuación con diferentes personajes y que a lo mejor se puede involucrar el público a ser parte de y que puedan replicar toda esta experiencia. Anotémoslo, por favor. Muy buena idea, muy buena idea. Bueno, Silvia, y a ti, ¿cómo te ha ido en esto? No sé, sé que también eres profesional en otra carrera y aterrizaste en la actuación. Bueno, sí, yo soy psicóloga educativa. Bueno, también mi historia es, yo vivo hace 10, yo soy de acá de Quito, y en Riobamba vivo hace 10 años. Y justo hace 2 años también entramos al casting y nos llenamos de lo que es este arte de escénico, ¿no? Y para mí también ha sido muy bonito y en mi profesión también me ayuda muchísimo conectarme con los estudiantes, hacer dramatizaciones, entender sus emociones o que exterioricen sus emociones, poderles ayudar. Como decías tú, esto es más vivencial, es mucho más práctico. En educación de pronto se llama un aprendizaje significativo en el que se topa, se palpita las emociones, se las saca y no se olvida. O sea, el leerlo uno se puede olvidar, pero en la práctica eso nunca se olvida. Entonces, sí, es muy bonito. Yo por eso también una cuñita, ¿no? Estoy, si me permite, estoy feliz de venir acá porque acá está toda mi familia y todas mis amistades del colegio, de parte de mi mami y de mi papi, pues toda la familia. Y sí, así mucho, mucho más feliz. Allá en Riobamba yo tengo mi familia nuclear, mi esposo, mis hijos y la familia de mi esposo, sus hermanos. Pero acá, pues, me llena de orgullo también decir, venimos acá a esta gran casa que es la Casa de la Cultura. Y sí, como decía Katy, también, pues, nuestro otro compañero Álvaro Montoya, él es psicólogo clínico. Entonces, estamos como ligados a estas profesiones humanísticas, que trabajamos con seres humanos directamente, o sea, que no nos permitimos tener de pronto fallas y que debemos manejar las emociones de ellos, inclusive conectarnos con ellos, poder tener esa empatía necesaria para poder, de pronto decías tú, salvar vidas o familias. Yo quería decirles esto porque muchas de las veces solamente exponemos a través de otros instrumentos, que no estamos diciendo que son malos, son muy buenos porque nos ayudan a sostener lo que estamos diciendo, pero realizar un sociodrama, una adaptación de alguna forma, es formidable, porque vamos a sacar cuántas sonrisas, porque a veces nos sentimos identificados con esa realidad. Y de hecho, pues a lo mejor topar el corazón, la conciencia, respecto de los diferentes temas que son parte de la vida cotidiana. Bueno, ustedes están viendo en cuanto, o más viendo y escuchando, Extraños Hábitos, donde a muchos nos puede pasar esa historia de ver cómo Juan a lo mejor disfruta de la presencia de varias mujeres, el conflicto que se puede generar también con muchas mujeres, pero bueno, ahí poniéndole algo cómico a esto para que resulte también muy agradable, y a la par se va tocando esas circunstancias, esos problemas que se pueden dar, pero que no son imposibles de solucionar, pero que siempre tienen un final muy feliz. Así que ya saben ustedes, dense cita a la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de hoy a partir de las 19 horas. 7 de la noche, ahí tienen la oportunidad de vivir esta historia argentina con talentos ecuatorianos. Vamos con más música. Al regresar seguiremos abordando más temas con nuestras invitadas. Thank you. Estamos ya de regreso nosotros, junto a nuestras invitadas aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, conociendo un poco más sobre esa relación que tienen muchas ecuatorianas, y en este caso las jóvenes que nos acompañan, con las artes escénicas, las tablas, cómo se presentan, experimentando también nuevas cosas, porque les cuento que ellas asistieron a un casting y se vieron favorecidas. Eso significa que pusieron todo su corazón para estar en esta obra que tuvo mucho éxito en la ciudad de Riobamba y que ahora lo hicieron ya anoche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes nos decían, si bien no encontramos una sala así súper llena, pero sí contaron con un buen público. Uh-huh. ¿Qué tal la experiencia? Sí, sí, fue fantástico. Alrededor de 80 personas. Yeah. Y bueno, te cuento también hay otra cosa. Nuestras tablas de la de Riobamba son distintas. O sea, es como muy arriba y la sala es más grande y hay un súper espacio y abajo son las sillas. Entonces casi que no tenemos mucho contacto. Pero cuando llegamos aquí, wow, o sea, aquí. Está cerquita. Está súper cerca. Y decíamos, y nos van a ver todos, o sea, y nos van a... Y nerviosas porque es súper cerca el contacto. Y bueno, ya ayer ensayamos nosotros, ya se nos iba perdiendo el miedo también. Y yo creo que ya estando ahí, ¡guau! O sea, se nos fluyó todo y nos olvidamos de que había ese espacio directo y hay partes en las que miramos al público. Uh-huh. Y guau, uno era así, o sea, ¡guau! Ahí está. Y la parte central estaba como que casi llena. Y uno, sí, qué chévere. Hay otra parte muy, muy importante. Cuando el público se ríe, nosotros nos llenamos de energía. Sí. O sea, apenas el público comienza a reírse, nosotros, sí, wow, vamos, aplausos, abrazos, vamos, con más ñeque, con más ganas. Y nos damos cuenta que de pronto, más que los aplausos, para nosotros es la risa en la obra que la conexión que existe. Se identifican con los personajes que están ahí. Sí, sí debe bueno, ser. ¿Han pensado ustedes o ya han tenido algún adelanto, por ejemplo, qué va a pasar después de la presentación aquí en Quito? ¿Ya les ha dicho el maestro? Bueno, continuar con los talleres, porque sí vamos, hacemos expresión artística, vocalización, tenemos ya el guión de nuestra próxima obra, pero nos estábamos puliendo en esta para presentarla. ¿La próxima que se viene cuándo, más o menos? Bueno, ahí sí de pronto unos 6, 8 meses. O sea, tienen mucho tiempo para estudiar el personaje. Sí, aunque de pronto ahora un poco menos tal vez porque como ya por tenemos la experiencia. ¿Y cómo se va a llamar esa obra? ¿Pueden adelantar? Hay dos modistas en apuros y... ¿Me parece? Y Suegras Bárbaras. Y Suegras Bárbaras. O sea, son dos libretos. Ajá, hay dos comedias también. Dos comedias. Me parece que es del mismo Guadalier, ¿no? Bueno, ahí está ya el adelanto para que ustedes, amigos, amigas, se vayan preparando para poder ir también ubicando a la agrupación Espacios de la Ciudad de Riobamba, que ahora está aquí en Quito compartiendo esta obra, que ya se vienen. Están trabajando dos obras que serán, pues, también cómicas, ¿no? También. Con el mismo estilo. Ajá. Con ¿realidades estilo argentinas o ecuatorianas? Ambas sí están presentes ahí. Sí. Bueno, yo voy a preguntarle a Katy, ¿cuál es su sueño? ¿Mi sueño? ¿Sí? Que quieras compartir, ¿no? Bueno, la verdad sí estoy muy feliz y hacer teatro es algo que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Entonces cuando el maestro Telmo me dio la oportunidad, bueno, para entrar al casting, dije, wow, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Entonces como que salimos seleccionadas y dije, wow, entonces ya estoy aquí, ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo ahí. Y hacer esto y complementar teatro con mi vida me ha ayudado bastante, pero siempre, como usted dice, sin dejar nuestra profesión a un lado, ¿no? Complementar con eso, y pues yo quiero seguir adelante con lo que es la actuación, el teatro y con mi profesión. O sea, seguir estudiando un poco más para ir de a la mano con todo. Jocelyn, ¿su sueño? Bueno, yo en esto del teatro, en el mundo del arte, quisiera seguir descubriendo un poco más, ¿no? Ir conociendo... Bueno, yo también hacía un poquito de dibujo, de pintura, entonces quiero también ir con las dos cosas, que la verdad que me gustan muchísimo, y no abandonar, por supuesto, mi profesión, que es ser médico. La verdad es que me encantaría especializarme, ese es uno de mis mayores sueños, alcanzar mi especialidad. No sé todavía si pediatría o gineco, pero por ahí vamos. Por ahí va. Bueno, le aplaudimos ese sueño. ¿Y el suyo, Silvia? Bueno, sí, también al estar aquí en las tablas haciendo teatro, también es bueno como tener estos talleres que se hablaba de unir la psicología con el teatro. Y ya lo hicimos justamente con Álvaro, que es el psicólogo clínico, allá en Riobamba. La fiscalía pidió a la Casa de la Cultura que demos una obra para la gente que tenía violencia. Entonces, justamente, estábamos Álvaro y yo y decidimos dar una terapia taller de teatro. Y lo disfrutamos nosotros, la gente salió igual muy bien. Había uno de los duros, de que no recuerdo el nombre ahorita, pero él decía, me dolía el brazo. Y después de esta terapia, porque les dimos una terapia, salió feliz. Entonces, unir esa partecita también, el teatro con la terapia, y hacerlo así. Esos son los sueños que nos han podido compartir el día de hoy este grupo de jóvenes talentosas ecuatorianas, que obviamente ustedes saben lo importante que es. Por cierto, revisen la página de la Universidad de las Artes, donde pude leer un artículo, más o menos no les puedo así decir a fondo, pero era como un vínculo con la profesionalización de las artes que se vienen desarrollando a través de obras, que sería bueno ingresen a esa página. De pronto, pues, va por ahí de poder tener otra carrera adicional, porque las manifestaciones artísticas, las diferentes actividades que se realizan también son una profesión, mis estimados amigos, que es difícil, pero no imposible, porque solamente depende de la actitud que podamos tener para luchar y ser constantes en ese trabajo que lo venimos realizando. Yo quiero invitarles a los jóvenes, vengan, no sé si quieren contar qué personajes tienen, alguien, Silvia, a ver si es que nos vas contando. Ahí viene mi gordito, te extrañé, gordito, vení. Mi amor. Yo te defendí por acá, había unas nenas que no sé quiénes eran. Precioso, te extrañé, mi amor. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paco Moreno y mi personaje en la obra es Ginny. Soy esposo de María. Eres el gordito. Ese gordito que se pasa escurriendo por todo lado. Sí, el metiche, el sabido. Sí. Bueno, ¿y tú eres? ¿Quién es él? Yo hago el personaje del curita. Ah, usted es el sacerdote, es de curita. Ajá, hago el personaje de curita del amigo de Juan, de un amigo muy, muy, muy particular en esta obra. Pero este cura es un poco, ¿cómo se diría?, alcahuete. Algo así. Algo así. Bueno, los sacerdotes también a veces son alcahuetones, entonces. Claro, es que bueno, en este caso lo hago todo por mi mejor amigo, que es Juan. Me hago pasar por un cura y mejor le hago desenvolver todos los problemas. Y mejor le hago meter más problemas de lo que está. Ah, ¿y su personaje cuál es? Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Montoya y el personaje de la obra que yo hago es Juan. Usted ha sido el Juanito. Sí. ¿Habrá algún momento donde ya se decide? Por esas nenas. O sea, tienen que verla ahora, pero sí, hay una decisión, creo, al final y que la van a conocer los que vengan hoy al teatro. Hoy, porque esperamos que va a haber mucha gente y que es gratuita la entrada. De pronto se queda con una o se queda con todos, ¿no? Puede ser. Juan es así. No se queda con Pepi, puede ser también. Y hay chance, le invitamos a Iñiguez también. Hay chance. Mi gordito no tiene chance. Ese gordito un poco complicado, pero bueno, ahí vamos con estos personajes maravillosos que se encuentran en esta obra, Extraños Hábitos. Voy con los tres a ver si usted hace la invitación para que no se pierdan con su particularidad cada uno. Dele. Che, viste, gente de Quito, te invito a las 7 de la noche en la sala de teatro de Metro Aguilera, Malta. No te lo puedes perder, viste, te vas a cagar de risa. Bueno, esta noche muy particular vamos a tener un espectáculo genial para todo el espectáculo, bueno, para toda nuestra gente hermosa de para esta ciudad de Quito. Bueno, les esperamos. Algo así. Sí. Bueno, como han dicho mis compañeros, les invitamos hoy, y no se olviden, a las 19 horas, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde encontrarán mucha diversión, mucha picardía con todos sus personajes, así que invitados, Esperamos que haya mucha acogida y mucha gente y nada, que vengan a divertirse. ¿Ustedes todos hacen teatro o tienen otra carrera a más del arte? Sí, ¿qué haces tú? Estoy en décimo semestre de la carrera de gestión turística y hotelera de la Universidad Nacional de Chimborazo y dedico mi tiempo al arte también. ¿Usted? Bueno, yo recientemente acabé la carrera de administración turística y hotelera y estoy ya casi un pasito ya para salir en esto también. Para graduarse. Sí. Muy bien. ¿Y usted, Juanito? Bueno, a mí me gusta la música y tengo un grupo de música, de rap. ¿Ya? Y estudié psicología. Perfecto. Bueno, ahí pueden ver ustedes que tienen dos carreras a la par, que ponen todo el esfuerzo, todo es posible en la vida. No nos podemos quedar sembrados en algo, sino que también podemos experimentar nuevas cosas. Venga, Telmo, por acá usted. Es el director de esta obra, Extraños Hábitos. Así que le vamos a dejar a usted para finalizar que haga la invitación, que no se pierdan este gran espectáculo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un éxito formidable con Antonino Rebambi que se repite en Quito. Así es, Laurita. Buenos días a todos los amigos de Radio Cultura. En verdad, anoche estuvimos un público excelente. Los dije que veníamos de Riobamba con una mejor comedia que lo hacemos y lo presentamos aquí en la tercera temporada. Y en verdad, el público salió súper contento, súper feliz. Se pasaron toda la obra divirtiendo y riéndose con los personajes que tú ya has visto, ¿verdad? Entonces, ahora reiteramos que la invitación a todos los quiteños y quiteñas jóvenes, ¿sí?, que vengan a divertirse. Es la última función que damos hoy, ¿sí? Y que les esperamos con el grupo Espacios de Riobamba a que vengan a divertirse con Extraños Hábitos. Bueno, queremos agradecerles a ustedes por haber estado conectados, a Francisco en controles y también a nuestras invitadas e invitados del grupo Espacios que se han dado cita para contarnos todos esos hábitos, esos extraños hábitos que tiene esta familia y que usted puede ser un cómplice más de todo lo que sucede. Así que venga a ver el desenlace. ¿Qué pasa con este Juan y era? Juano, si se queda con una, se queda con dos o qué es lo que va a hacer de su vida, o no se queda con nadie. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país.